Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la persistencia de Dios. Persistir es mantenerse firme, constante en el tiempo. Y nuestro Dios y Padre Celestial ha demostrado a través de Jesucristo su persistente amor, su demostración de cuánto Él quiere que le conozcamos, que tengamos una relación real, verdadera con Él, todo a través de su Hijo, de Jesús. Dios continuamente demuestra su amor por ti, te da vida, te sustenta, te concede tener lo que necesitas para vivir y quiere sanarte, quiere restaurarte, restaurar tu corazón, sanar tus heridas. Dios te ama, Él permanentemente demuestra que te ama. Así lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo, desde que Él creó los cielos y la tierra. Desde un principio demostró su amor con Adán y Eva en el paraíso, dándoles lo mejor, dándoles alimento, un cuerpo que no envejecía, estando sanos, bendecidos y con una relación directa con Dios. Desde un principio, Dios demostró su amor. Sin embargo, el hombre, el ser humano, se apartó de Dios. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, comer de ese árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Y con eso, ellos decidieron apartarse de la voluntad de Dios para sus vidas. A partir de ahí, el hombre hace lo que le place, no piensa en la voluntad de Dios y por eso se autodestruye. Por eso que el ser humano, sin esa relación con Dios, actúa en forma violenta con su prójimo. Termina en ira, en robo, en inmoralidad, en corrupción, en pecado. Sin embargo, Dios, que es bueno y compasivo, demuestra su amor por ti a través de Jesucristo, dándote esa última oportunidad a través de ese pacto que Dios hace con la humanidad por medio de Jesucristo, de su hermosa sangre que Jesús derramó al morir en una cruz y pagar por tus pecados. Su muerte y su resurrección nos dan salvación y vida eterna. Si crees en Jesús, si eres su discípulo, tienes salvación, tienes perdón y vida eterna. Eso es el amor de Dios. Dios quiere que tú tengas una vida llena de su amor, llena de su bendición, de su vida. Y para eso tienes que creer en Jesús. No hay otro camino. Ese es el pacto de Dios con aquellos que creen en Jesús. Tendrán salvación y vida eterna. Solo si crees en Él, en Jesucristo. Solo si rindes tu vida a Jesús, tendrás perdón y salvación. Es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre. Y cuando respondes a su amor, entonces verás la gracia de Jesús en ti. Su amor, el Espíritu Santo, vendrá a tu vida cuando rindes tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo te ayudará para que des fruto, para que ames a Dios con todo tu corazón. Y como resultado de eso, amarás a tu prójimo. Eso es lo que Jesús enseñó. Él demostró el verdadero amor al Padre. Jesús quiere que tengas fruto en tu vida, que le ames y que ames a Dios con todo tu ser. Y eso te llevará a santificarte, a apartarte de las cosas malas, del pecado, y a buscar a Dios. Y le amarás, le servirás, y amarás en consecuencia a tu prójimo, a las personas. Las respetarás, las tratarás con compasión, con paciencia. No las ofenderás, porque amas a Dios. Debe haber fruto en tu vida. Si no hay fruto, si no hay cambio, entonces solo serás un hipócrita, una persona que aparenta creer en Dios, que dice creer en Jesús, pero que no le obedece. Nuestro precioso Señor Jesucristo contó una historia a las personas que estaban siguiéndole. Él les dijo: un hombre plantó un viñedo y este viñedo lo alquiló a agricultores, arrendatarios en definitiva, para que trabajaran esa tierra, ese viñedo, y hubiera fruto, hubiera uva. Y el dueño del viñedo se fue a vivir por varios años a otro lugar, a otro país. Ahora, con el paso del tiempo, cuando llegó la época de la cosecha de la uva, este hombre, dueño del viñedo, envió a uno de sus siervos para recoger parte de la cosecha, el justo pago que debían dar estos agricultores arrendatarios por arrendar esa viña, ese viñedo. ¿Y qué ocurrió? Los agricultores no dieron esa parte de la cosecha que correspondía al pago. Y es aún peor cuando ese siervo enviado a recoger la cosecha fue visto por los agricultores, lo atacaron. Atacaron al siervo, le dieron golpes y lo mandaron de regreso al dueño de la viña con las manos vacías, sin ningún fruto. Podrás pensar que arrendatarios más injustos, porque ellos arrendaron ese viñedo y lo justo era que pagaran, pero no lo hicieron. Actuaron mal con el dueño de la viña y también actuaron muy mal con ese siervo que envió el dueño de la viña, porque lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. ¿Qué siguió contando nuestro amado Jesús en esta historia? Dice que posteriormente el dueño de la viña volvió persistentemente a enviar ahora otro siervo. ¿Y qué ocurrió? Los agricultores arrendatarios, cuando vieron a este otro siervo que vino a pedir parte del fruto de la cosecha, ¿qué hicieron? También lo insultaron, lo golpearon y lo echaron del lugar, y nuevamente con las manos vacías, sin ningún tipo de cosecha, de fruto. ¡Qué agricultores, arrendatarios más injustos! Y una vez más, el dueño de la viña envió a un tercer hombre. ¿Y qué hicieron los agricultores arrendatarios? Volvieron a insultar, lastimar, golpear y echar a este último y tercer siervo del dueño de la viña. Entonces, posteriormente, el dueño del viñedo se preguntó: ¿qué haré? Y dijo: ya sé, voy a enviar a mi hijo amado. Sin duda, a él lo van a respetar, porque es mi hijo. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó el hijo de este dueño del viñedo, los agricultores arrendatarios vieron al hijo y en vez de decir: ah, lo justo es que demos la parte de la cosecha, el fruto que se acordó. ¿Cuál fue el pensamiento de estas personas? Dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, así que matémoslo y quedaremos con la propiedad. ¿Y qué hicieron estos hombres malvados? Tomaron al hijo del dueño, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Entonces Jesús les hace la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Y respondió, él irá y destruirá a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros, a personas que den fruto. ¿Qué quiere decir con esto nuestro amado Señor Jesucristo? En primer lugar, ese hombre dueño de la viña representa a nuestro Padre Celestial. Y los agricultores arrendatarios son aquellos siervos de Dios, líderes espirituales, pastores de su pueblo, que debían llevar a las personas a que dieran fruto, amando a Dios con todo su ser, obedeciéndole. Sin embargo, y tristemente, los siervos, los líderes, no obedecían, rechazaban a los profetas que Dios enviaba. Los apedreaban, los menospreciaban, los rechazaban. Y finalmente nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo, su Hijo amado, y Jesucristo vino a este mundo a mostrar el amor, la gracia y la compasión de Dios. Y los líderes espirituales, los pastores del pueblo de Dios, por cuanto se convirtieron en hipócritas, que no amaban a Jesús, no amaban al Padre, terminaron rechazando a Jesús. Y los religiosos de la época entregaron a Jesús a los romanos para que fuera muerto en una cruz. Tristemente, este patrón de conducta se sigue repitiendo en el tiempo, porque en la iglesia actual muchos líderes, muchos pastores llamados a ser siervos de Jesucristo se han vuelto religiosos, donde no llevan, no guían a las personas a que rindan de verdad sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, las personas no dan fruto. Sencillamente van a la iglesia, participan en cultos, cantan alabanzas y llevan una agenda de diversas actividades dentro de las iglesias, pero no dan fruto. No se han arrepentido de sus pecados, no se han apartado de esa vieja vida que llevaban, llena de orgullo, de codicia, llena de mentira, de inmoralidad. No se convierten, no aman a Dios, por lo tanto, no aman a Jesús de verdad. Y en consecuencia no van a amar al prójimo. Viven en hipocresía, en apariencia, y eso es la triste realidad de la iglesia actual. Se predica un evangelio liviano, sin compromiso para ti. Y no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que debes rendir tu vida a Él por completo, y debes perder tu vida, morir a ti mismo y seguir a Jesucristo. Y esto te va a llevar a amar a Dios, a que Dios sea el centro de tu vida, que tu Padre Celestial sea lo importante, lo relevante para ti. No el trabajo, no los estudios, no tu casa, no tu vehículo, tu carro, tu auto, no tus sueños. No, Dios debe ser lo primero en tu vida. Y todo en ti debe girar en torno a la voluntad de Dios. Él es lo importante y la voluntad de Dios es manifestada a través de Jesucristo. Jesús es el único camino para llegar a tu Padre celestial. Jesucristo te revela el corazón de Dios, te muestra lo que Dios quiere para ti. Jesús es el Hijo de Dios, su Hijo amado, es Dios Hijo, Dios hecho hombre. Por eso debes ser un cristiano verdadero y no actuar como estas personas que nunca dieron fruto en sus vidas. Esto es tanto para los líderes, pastores, ministros, hombres relevantes, como también a las más pequeñas personas, humildes y sencillas. Todos los cristianos debemos dar fruto. Y tú puedes decir, ¿y cómo logro eso? En primer lugar, te arrepientes de tus pecados, de tu pasada manera de vivir, y rindes tu vida a Jesucristo. Lo haces el Señor de tu vida y tu Salvador. Y el Espíritu Santo vendrá a ti y te va a ayudar. Y buscarás a Dios cada día en oración, orando al Padre, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Leerás su palabra, la Biblia, cada día y obedecerás lo que Jesucristo te enseña y amarás a Dios con todo tu ser y amarás en segundo lugar a tu prójimo. Tu vida debe cambiar, debe haber fruto. Si crees en Jesús, debes dar fruto. Y nuestro Padre Celestial te ayudará. Él, desde el principio de la creación, persistentemente ha demostrado su amor. Y también Él espera permanentemente de ti que tú des fruto. Porque si no, solo serás un hipócrita. Solo aparentarás que eres cristiano. Y eso no puede ser. Jesús lo dijo, un religioso, un hipócrita, no entrará en el reino de los cielos. Vivimos en tiempos de angustia, de confusión, de engaño, en todas partes. Jesucristo lo dijo, cada vez habrá más engaño, mentira. Y también dentro de las iglesias. Es lo que se denomina apostasía. Cada vez más engaño. Falsas enseñanzas, un evangelio liviano, donde las personas siguen viviendo su antigua manera de vivir. No se convierten, no siguen a Jesús, no son sus discípulos. Y es más, para muchas personas, incluso para aquellos que dicen ser cristianos, las enseñanzas de Jesús pueden ser incómodas. Pueden ser hasta motivo para que no le crean o hasta lo rechacen. Por ejemplo, nuestro amado Jesucristo dice que en tu corazón cortes con el pecado, te apartes de la codicia, de la inmoralidad, del orgullo. Te apartes de aquellas cosas malas que hacen que tu vida espiritual sea una hipocresía, sea una mentira. Y debes perder tu vida, morir a ti mismo y seguir a Jesucristo. Jesús te pide eso, que pierdas tu vida por Él. Y esto que Jesús pide, para muchos les resulta exagerado. No le creen. Y hasta lo rechazan. Y prefieren vivir una vida de apariencia, diciendo que son cristianos, pero realmente no creen en Jesús, porque no obedecen lo que Jesús les pide. Muchos otros cristianos tienen graves problemas con el dinero. la codicia, la avaricia, el deseo de acumular bienes, el deseo de enriquecerse. Y eso los aparta de Jesús. Podrán seguir asistiendo a iglesias donde sus líderes espirituales les dirán que Dios les quiere bendecir y prosperar cada vez más y más. Y con esto ponen el corazón en las riquezas, precisamente lo que Jesús dijo que no se debe hacer. Y tristemente estas personas no darán fruto, no rendirán su corazón de verdad a Jesucristo, porque están llenos de codicia. El dinero es su seguridad. Y Jesucristo lo dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, al dinero. No puedes, debes escoger. Y Jesús no dice que vas a ser pobre por ser su discípulo. No, sino que Jesús te está llamando a que te decidas realmente a quién sirves. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿La riqueza que este mundo ofrece? ¿Eso es tu alegría, tu prosperidad material, lo que tienes? ¿O tu alegría es Dios, tu Padre Celestial? Él es lo primero. Y el amar a Jesús es lo primero. Su reino y hacer su voluntad es lo primero. Dios debe ser lo que te motive. Lo demás, Jesucristo dijo, es solo añadiduras. Dios provee, Dios sustenta. En una ocasión Jesucristo pasó por un pueblo y encontró a un hombre que estaba lleno de demonios, absolutamente poseído por espíritus de las tinieblas, al punto que ese hombre había perdido el control de su propio cuerpo y había perdido la razón. Y Jesucristo, en su amor y misericordia, liberó a ese hombre de esa gran cantidad de espíritus malignos que lo poseían. Y ocurrió que, al salir esos espíritus, entraron en un grupo de cerdos, una manada de cerdos. ¿Y qué hicieron estos espíritus malignos? Destruyeron a estos animales, lo mismo que estaban haciendo con el hombre que estaba endemoniado. Destruían su vida. ¿Qué hicieron estos demonios? Hicieron que los cerdos corrieran cuesta abajo, cayeran en un lago y se ahogaron. Lo que esos espíritus hicieron con los cerdos era lo que hacían con ese hombre endemoniado. Lo estaban destruyendo cada día hasta que iba a llegar el momento en que ese endemoniado iba a morir. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando el pueblo se enteró de lo que había sucedido con este hombre que era conocido por ellos, este endemoniado, en vez de alegrarse por él y ser agradecidos con Jesús porque libertó a ese hombre y ahora estaba absolutamente sano, libre, restaurado. Sin embargo, ¿qué hicieron las personas del pueblo? Les dio miedo. ¿Miedo de qué? De lo que pasó con los cerdos, la supuesta pérdida económica. Y en vez de recibir a Jesús, le pidieron que se fuera del entorno del pueblo. Rechazaron a Jesús. Así hay muchos en la actualidad que dicen ser cristianos, que dicen amar a Dios, pero que no aceptan que Jesús les vaya a tocar sus riquezas, su dinero, sus pertenencias. ¿Y qué hacen ellos? Rechazan esas enseñanzas de Jesús. Y cuando rechazas parte de las enseñanzas de Jesús, estás rechazando a Jesús. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces, debes entender que tu Padre Celestial te ama. Persistentemente ha demostrado su amor por ti a través de Jesucristo. Y tal como hoy, a través de estos podcasts, tu Padre quiere que des fruto. Él quiere ver fruto en ti. Él quiere ver que le ames, que ames a Jesucristo de verdad, que le obedezcas, que no ames las riquezas que este mundo te ofrece, sino que ames a Jesús. Y si le amas, te limpiarás del pecado, porque vas a buscar a Dios y te vas a consagrar y Él te ayudará, Jesús te ayudará por medio de su Espíritu. Por eso te invito a que comprendas el amor y la gracia de Dios y que también comprendas que Él es justo y que Él exige que haya fruto en ti. Los hipócritas no se salvarán. Debes despertar. Debes confiar en Dios. Dios quiere bendecirte en todas las cosas, en la misma manera en que prospera tu alma, es decir, en que espiritualmente más le ames, más le conozcas y por lo tanto más le obedezcas. Por lo tanto, bendición espiritual es lo primero y Dios te suplirá. Te invito a que rindas tu vida a Jesús y que no temas, no temas. Dios no te quiere pobre. Tu Padre no ha cambiado. Él te provee. En el Edén con Adán y Eva, Dios les bendijo, les prosperó. No le faltó nada, solo que Dios quiere que tu corazón no sea para las riquezas de este mundo, sino que sea por completo rendido a Jesucristo. Y a través de Jesús amarás a tu Padre por completo. No temas, da ese paso de entregar tu vida por completo. No pienses en que lo material es tu seguridad. No es así. Dios es el que te provee. Él es el que te protege. Él es el que te sustenta. Recuerda que viene un tiempo de profunda crisis económica a este mundo. Dios lo ha declarado por medio de su Santo Espíritu. Jesús te lo avisa. Por lo tanto, no puedes poner tu confianza en lo material, sino que debes poner tu confianza en Dios a través de rendir tu vida a Jesús por completo. Y Dios te protegerá, Dios te guardará. La crisis que viene a este mundo, profunda crisis económica, será fruto del corazón malo del hombre. Igual que los agricultores arrendatarios, violentos, que asesinan, que roban. El corazón malo del hombre produce estas cosas. Por cuanto se han apartado de Dios. Y si Dios te avisa lo que viene, es para que pongas tu confianza en Él. Él será tu escudo, tu fortaleza. Tú debes esconder tu vida en Jesucristo y Él te protegerá y tu Padre te proveerá, te guardará. Solo debes obedecer a Jesús. Más aún que estamos acercándonos a la segunda venida de Jesucristo a este mundo, donde Él vendrá, en primer lugar, nos tomará, nos arrebatará y estaremos para siempre con Jesús. Y en segundo lugar, Jesús destruirá la maldad. Tal como lo contaba Jesús en la historia de esos agricultores arrendatarios, Jesús vendrá y destruirá la maldad de este mundo. La violencia, la rebelión, la injusticia, y Él comenzará su reino sobre esta tierra, y estaremos con Jesús. ¿Comprendes que en medio de las cosas malas que están sucediendo en este mundo, de la profunda crisis económica que viene y las cosas aún peores que sobrevendrán, Jesús quiere que estés con Él? Tu Padre quiere protegerte. No es el dinero, no son las riquezas, no son tus inversiones, no es la bolsa de valores. Ni siquiera puedes depositar tu confianza en tus amigos o familia. Solo Dios es fiel. Solo Él debe ser el dueño de tu corazón. Y para eso, Jesucristo debe ser tu Señor y tu Salvador. Es tiempo de que te prepares para la venida de Jesucristo y que te apartes de la conducta actual de las personas, de la violencia de las personas, del orgullo, y que te apartes del pecado y te consagres a Dios. Y para eso el primer paso es que rindas tu vida a Jesucristo, porque Él pagó por ti, por tus pecados, para que tengas perdón y salvación. Cuando Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día, Jesús venció el pecado, la muerte, venció a las tinieblas, al diablo, venció a todo poder maligno, y Jesucristo te dio salvación y vida eterna. Por lo tanto, te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso, repite en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el dueño de tu vida, tu Señor y también tu Salvador. Y Jesucristo te ha perdonado tus pecados. Su preciosa sangre derramada en la cruz te ha limpiado. Y el Espíritu Santo viene a ti y te guiará para que cada día tú le busques en oración al Padre, en el nombre de Jesús. Leas su palabra, la Biblia, y obedezcas a Jesucristo. Y tu vida cambiará. El Espíritu Santo te ayudará porque obedecerás a Jesús. Te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Y darás fruto. Amarás a Dios con todo tu ser. Y si estás enfermo, Jesucristo en la cruz también pagó con sus heridas, pagó por tus enfermedades. Los latigazos, los golpes que Él recibió en la cruz pagaron por tu sanidad. Por lo tanto, si estás enfermo, te invito a que confieses cada día y varias veces al día el versículo de la Biblia que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes confesar la verdad que Jesús te sanó, confesar su palabra. Jesucristo pagó por ti en la cruz para que estés sano, y por esa promesa tú eres sano. Confiesa tu sanidad, cree en Jesús y Él obrará un milagro en tu vida, una sanidad instantánea o una sanidad progresiva. Jesús te sanará. Lo importante es que debes poner tu confianza en Jesucristo y de esa manera ser su discípulo, amarle y obedecerle. Dios te ama. Él persistentemente ha demostrado su amor por ti. A través de Jesús te ha dado salvación, vida eterna, el perdón de tus pecados. Y también Él espera que lo ames, que le obedezcas, que des fruto. Y eso es algo que tú decides. Tú decides ser un cristiano de verdad. Tú decides darle a Jesús el primer lugar en tu vida. Y de esa manera le darás a tu Padre Celestial tu corazón, tu amor. Y Él será el primero e importante en tu vida, tu Padre Celestial. Finalmente te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Tu Padre Celestial tiene las mejores noticias para ti. Su amor, su gracia y su compasión son a través de Jesucristo. Tu Padre Celestial te ama y Él te advierte que te prepares para las cosas que se aproximan a este mundo, para que estés escondido en Jesús. Y si estás con Jesucristo, la protección de Dios estará en ti y le servirás, le buscarás, le amarás, obedecerás a Jesús. Darás fruto de amor, de pureza, amarás a tu prójimo y tu vida cambiará. Y permanecerás en Jesucristo, siendo su discípulo, hasta su segunda venida, la cual se aproxima en poco tiempo más. Dios te bendiga.